cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión, como siempre, en radioesperantia.com. Encantadísimos de volver a compartir contigo este tiempo de música. Ya sabes que aquí estamos encantadísimos de escuchar música junto a ti, que la disfrutes y que la selección que preparamos cada semana pues sea de tu agrado. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación en esta ya segunda semana del mes de diciembre, cómo pasa el tiempo. Y hoy nos vamos con un discazo. Hemos presentado alguna pinceladita durante estos últimos programas. Es el multiinstrumentista D.S. Wilson, saxofonista, guitarrista, teclista, que venimos siguiéndolo ya hace una temporada. Nos ha encantado, de verdad, desde la primera vez que lo escuchamos. Hace una música muy interesante. Y ahora mismo pues vas a escuchar que lo que digo no estoy exagerando. D.S. Wilson, Finish Line, es el tema que he escogido de este álbum. Y sin perder un instante, comenzamos. D.S. Wilson, Confusión, radioesperantia.com. We'll be right back. Realmente D.S. Wilson comenzó en el mundo del rock y del pop, ganó incluso pues premios en concursos de esos estilos, pero luego se pasó al jazz. Este es su cuarto álbum, que se llama Metamorphosis. La portada, si te interesa, es una maravilla y te recomendamos que la veas siempre, pues las presentaciones, las portadas de la apertura del programa, las tienes en el post correspondiente, en este caso pues el de hoy en radioesperantia.com. Finish Line, uno de los temas que extraía como sencillo o como anticipo, una delicia. Él es guitarrista, también nuevo material, hace ya poquito que te presentábamos, aunque esto es del 2019, el álbum Cosmic Boombox, Coming Home. Conforme le vas siguiendo la carrera a algún músico, vas observando disco a disco la evolución que se va produciendo en su forma de tocar, la forma de interpretar temas o incluso de plantear este estilo. El caso de Dirk Key, que es un fantástico guitarrista, también me recuerda a este tipo de músicos que siempre intentan traer algo nuevo. Hace poco te presentamos su último álbum, aunque hoy pues me apeteció escuchar este Cosmic Boombox, el álbum del 2019. Coming Home, lo que estamos escuchando. Una maravilla. Él es saxofonista, se llama Sadao Watanabe. Y esto es otra delicia de este año, precisamente es estreno. Un álbum en vivo, Hope for Tomorrow, in the wee small hours of the morning. Sadao Watanabe. Pues el saxofonista Sadao Watanabe tiene 92 años y acaba de estrenar este álbum, Hope for Tomorrow, y además en vivo. Da una grabación de sus últimos conciertos, que sigue en activo perfectamente. Y la portada del disco pues no se conserva nada mal. Se nota que está ya un poco talludito, pero que bueno, que no parezca que tenga esa edad. Y recuerdo que en los primeros tiempos que empezaba yo a poner música, antes se llamaba fusión, no se llamaba smooth jazz, pues él era uno de los que solíamos poner, Sadao Watanabe, con Chuck Mangione, Bob James, Grover Washington Jr. y otros, pero había un ramillete así muy escogido, no había demasiado. Luego se pudieron sumar y bueno, el resto es historia, se les cambió el nombre. De jazz fusión a smooth jazz. Este álbum se llama Hope, la esperanza por el mañana, Hope for Tomorrow, in the wee small hours in the morning, lo que está escuchando Sadao Watanabe. Un discazo. Lo he estado escuchando ahora que tenía que hacer unas cositas en los últimos días y necesitaba música así tranquilita, y lo he estado escuchando varias veces. Y me ha parecido toda una delicia. Seguimos. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Stay for The Rest of Your Life, el resto de tu vida, la música de Shack Attack, que publican otro discazo este 2025, 45 Anniversary Collection, un recopilatorio de un montón de años, 45 concretamente, que llevan en esto de la música, fantásticos. No sabía qué tema poner y digo, pues nada, me voy a quedar con este que es una delicia. El resto de tu vida, Rest of Your Life. Una banda londinense increíble. Saltamos el charco y nos vamos con Hidden Beach Recordings. El Unwrapped, volumen 2, el desconectado. Segunda edición, con Patrice Russell. Hidden Beach Recordings es una discográfica, también es una banda y el título de algún tema. Este era el segundo álbum que lanzaban en el 2002, desconectado, Unwrapped. O sea, sin mucho montaje. Y a quien escuchas es Patrice Russell con la banda Hidden Beach. Siempre a tiempo, always on time. Qué bien suenan. Llevan tiempo sin lanzar nada y estoy esperando a ver si nos sorprenden. Pero desde luego lo que han lanzado, los 4 o 5 que han lanzado hasta ahora, son verdaderas gozadas. Ella es saxofonista Janet Harris. El álbum lo firma Janet Harris, la saxofonista que escuchas. Se llama Her Majesty, lo estrenó estos días. Y lo firma junto al, este tema, junto al instrumentista Clarence Tilly Hill. Otro fantástico músico. Que es el piano que escuchas de fondo. Qué maravilla. Janet Harris, Her Majesty. Y nosotros seguimos, que aquí no paramos, y prácticamente acabo de presentar el programa y ya estamos casi en el Ecuador. Hay que ver, ¿eh? DJ Jay-Z con el Groovemaster y We're Lost in Love. I was walking through the valley, heavy heart and tired feet. Didn't know which way to turn. Felt the cold beneath the heat. People smiled but didn't see the storm I held inside. But through the darkest midnight, your light would always rise. Mama used to pray for me every single night. Taught me how to call your name, even when I lost the fight. Years went by, I lost my way, but you never let me go. Now I'm standing in your mercy, with a fire. pictures turn to dust and laughter turn to cries. But in you there's living water, in you I found my peace. Now I'm singing from the mountain, 'cause your grace will never cease. You're my everlasting love, you found me broken. You're my destiny, my reality. You're my everlasting love, I'm never giving up. You're my destiny, my reality. You're my everlasting love, you found me broken. You're my destiny, my reality. You're my everlasting love, I'm never giving up. You're my destiny, my reality. You are my everlasting love, my savior, my guide. You walk with me through fire, stay right by my side. DJC Dean con Groove Master. Otro temazo de esto que nos encanta. Everlasting Love. Esto es Confusión, radioesperantia.com. Agradecemos en este punto que estés allí, escuchándonos desde donde nos escuches. Y también agradecerte las montonazos, las montañas de muestras de cariño que recibimos, mensajes, consultas y música, que a veces nos mandan más músicos, música, que es de lo que va este programa. Seguimos. Él se llama Lyra Tuwani, Silent Distance. Y el tema sigue y sigue, es bastante largo. Lyra Twiney, Silent Distance, el álbum que acaba de lanzar. Y el tema que escuchas, que lo repite constantemente, Baby Love. Y con este tipo de portadas, este tipo de música, tengo yo siempre la duda si será una inteligencia artificial que ayuda a un músico que sabe de música, evidentemente, pero que se encarga de secuenciarlo todo con la inteligencia artificial y hacer maravillas como esta. De momento la firma, el disco Lyra Twiney. Parece una chica, pero bueno. No sé si es una foto o... Las dudas cada vez aumentan en torno a la inteligencia artificial y la creación. En cualquier caso, que suena muy bien, muy bien. Hi, I'm Lisa Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. Who are you gonna be when you step outside? You gotta make that lightning strike. You went back in a room of blue. Through your head, turn around, tell yourself your friend is there, walking on air with a golden touch. You're the one you decide. Who are you gonna be when you step outside? You gotta make that lightning strike. Esto, si nos ponemos puristas, no es ni jazz, ni funk, ni acid jazz, ni nada de esto. Es pop puro y duro. Pero el otro día escuché esta canción, que no la conocía, es del 2021, en un vídeo que nos mostraba mi amiga Carolina Jiménez, experta en efecto especial, una maravilla de persona, y estaba pues paseando por las canteras y mostraba a ella misma en el vídeo. Y de fondo esta canción, digo, qué bien suena. Y nada, y digo, pues la voy a poner. Y te preguntarás, ¿y en dónde encasilla esta canción si no es ni jazz ni tal? Pues en lo que decía Miles Davis, música social. Qué respuesta más inteligente cuando le preguntaron, ¿usted qué hace? ¿Fusión? Dice, no, yo hago música social. Pues lo que ponemos nosotros, como dice Miles Davis, exactamente eso, música social. Saxofonista Marcus Anderson, del año pasado, The Vibe. We'll be right back. Desde luego este álbum le salió redondo al bueno de Marcus Anderson, con temas exquisitos. Farewell, lo que escuchas. El álbum genérico se llamaba Dead Vibe y sonaba y sigue sonando así de bien. Al saxo, Marcus Anderson. Un músico sueco cuyo nombre no puedo decirte porque no lo sé. Es un poco el alma mater de Executive Funk, una banda creada por él mismo. Compone todos los instrumentos, hace las portadas y el resultado es fantástico. Esto se llama Let's Get It On y suena, pues como puedes apreciar, de lujo, una delicia. Executive Funk. Más funky, en este caso Funky Fever. Can't Take the Heat. You're the only Funky Fever, así firman, que en Take the Heat. Y fíjate, ya estamos en la recta final prácticamente. Nos vamos con un jinglito de Rob Hart, que es el alma mater de Cool Million, un fantástico productor. Y ya la traca final con los últimos tres temas. Seguimos. Hi everybody, this is Rob Hart of Cool Million, and every Friday I listen to Radio Esperantia. Otro grandísimo álbum, en este caso del 2021, del guitarrista californiano Ray Oviedo. Esto que escuchas se llama Criss Cross y el álbum Latin Jazz Project Vol. 2. Una delicia de álbum. Y hoy no sé por qué me ha dado por poner música de una duración estratosférica toda. Hay temas de 8 minutos, de 7 minutos, de 6 minutos, de 5 minutos varios. Uf, una pasada. Bueno, esto te da margen para... Pues nos vamos con el último tema que nos ayudará a decirte adiós con la guinda del pastel, el tema final. Es el señor que hablaba de música social, Miles Davis, de un álbum glorioso, fue el penúltimo, Amandla, y está pues en oda a el general cartaginés Aníbal. No se refiere al Aníbal de El silencio de los corderos, es el a general cartaginés Miles Davis, Amandla, Hannibal. Ha sido un verdadero placer estar compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio contigo aquí en radioesperantia.com, en un programa que, como bien sabes, se llama Confusión. Estamos en diciembre. El siguiente programa será el último que haremos en el año, porque ya sabes que nos solemos tomar un par de semanitas de vacaciones en Navidad. Además, es justo el 24, es Nochebuena, y el 31, Año Nuevo. O sea que, como son miércoles, pues con más razón. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, de la realización y presentación. Esto se llama a Hannibal, de el álbum del 89, el penúltimo que lanzaba Miles Davis, a Mandela, dedicado al general cartaginés Hannibal, o Aníbal, Aníbal Barca. Y nosotros pues volvemos la semana que viene. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, esto no sé si te lo he dicho, que me repito como el ajo, desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices, todos los audios, el podcast, la lista de reproducción, la portada, la forma de contacto, etcétera, etcétera, lo tienes ya en radioesperantia.com, al igual que los reproductores, donde puedes elegir música solo, entrevista solo o mezcla. Bye bye, a ser buenos. Hasta la próxima, The Run Brothers, Pacific Breeze.